Díaz. En el piano, Lucas Roldán. Rodrigo en trompeta, Rocío en trompeta, Renzo en trompeta, Matías en trompeta, percusión, Matillo en Julieta, Ana en tambores, Tomás en tambor, Cintia en bombo, Fernando Carazo en bajo.